Flash Informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Muy buenas tardes por acompañarnos, amigos y amigas. Ya te gané. Mi nombre es Milo y muchas gracias por sintonizar Contagio Universal, tu radio y revista semanal. Muy buenas tardes, mi nombre es Israel Carrasco y bienvenidos a este sábado 24 de mayo del 2014. Un día para recordar, un día medio feriado, ¿no? No tanto feriado, bueno, sí es feriado, pero... Desde las 5 para adelante es feriado. Sí, pero básicamente es un día muy, o sea, de mucha significación para el país y en toda la ciudad, bueno, más que todo en ¿cómo es? Aquí arriba. En el Pichincha. No, bueno, sí, también ahí en la cima del Pichincha hubo un acto, igual en el ex congreso, donde es la asamblea, estuvo cerrado desde la mañana, y bueno, vamos a hablar de otros temas también sobre el mayo 68 que ocurrió en Francia. Ajá. Es una rebelión pacífica, digamos, en un 80%, que básicamente se apoyó en lo que es el graffiti. También vamos a hablar hoy día de lo que de una fecha conmemorable, que es el 24 de mayo de 1981, donde asesinan a un querido presidente de aquí del país, que es el señor Jaime Roldós Aguilera. Efectivamente, y con esto empezamos. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos. Rastreando huellas. En todas las visiones. Y efectivamente, como decía el Israel, vamos a hablar de una fecha muy importante que fue el 24 de mayo de 1822, donde la principal figura de esta fecha fue el general Antonio José de Sucre. Ajá. Bajo el mando de Sucre había muchos regimientos formados por ecuatorianos, venezolanos, peruanos, argentinos, colombianos, chilenos y bolivianos. ¿Y qué pasó el 24 de mayo? Pues el 24 de mayo chocan en las laderas del volcán Pichincha dos ejércitos y tras una áspera batalla a 3.000 metros de magnitud y en medio de las laderas rocosas, Sucre logra imponer su superioridad. Sí, exactamente. Bueno, fueron más o menos 3.000 soldados patriotas al mando del mariscal Sucre que se enfrentaron contra una fuerza realista de oposición al ingresar a Quito. Bueno, como resaltaba Israel, bajo el mando del mariscal Sucre se encontraban muchos latinoamericanos, ya que la independencia era una cuestión general, ¿sí? Uh-huh. Entonces básicamente yo creo que todos se unieron y se logró lo que se logró, ¿no? Sí, pues el señor Melchor de Aymerich no pudo contra el general Antonio José de Sucre, así que después del 24 de mayo de 1822 él se va y se rinde al día siguiente. Entonces, el ejército patriota entra a la ciudad liberada de Quito. Efectivamente, bueno, como les decía, alrededor de la ciudad, en los puntos más importantes como son la Cima de la Libertad y también en lo que es la Asamblea Nacional se efectuaron actos conmemorativos. Y bueno, si ustedes se perdieron de algo o no tuvieron tiempo para ir, lo pueden consultar en las páginas del Ministerio de Defensa o en la Secretaría Nacional de Comunicación del Estado. Bueno, pues hoy también el señor presidente Rafael Correa, conmemorando este acto del 24 de mayo de 1822, estaba dando el boletín de prensa, donde promocionaba todas las obras que había hecho en todo su gobierno. Además, dijo algo curioso. O sea, puso en tela de duda si es que se iba o no se iba a lanzar la reelección. Entonces, bueno, eso estaba viendo hoy en la mañana, después de toda esta cosa de que es la final de la Champions y todas estas cosas. Entonces, creo que el presidente Rafael Correa justamente conmemora este 24 de mayo de 1822 porque es una fecha muy importante para todos nuestros ecuatorianos. Bueno, vamos a hacer una primera pausa musical y nos vamos con... Bueno, pues vamos a escuchar Tango del Circo del Sol. No, eso es nuestra cortina. Vamos a escuchar Quito con K. ¿Quito con K le pongo? ¡Quito con K le pongo! De menta y ponerme en la cara con gota. con K mi corazón en pedazos. Universal, tu radio revista semanal, y en nuestro segmento Rastreando Huellas vamos a recordar otra fecha muy importante, que fue el 24 de mayo de 1981. Pues precisamente, celebrando el 24 de mayo de 1822, el abogado Jaime Roldós Aguilera, después de estar aquí en la ciudad de Quito, va y desea viajar a Loja. Entonces, allí fue donde ocurrió un accidente que además salió en cadena nacional el 24 de mayo de 1981. Efectivamente, si mal no recuerdo, había un partido entre Ecuador, en el Estadio Olímpico Atahualpa. ¿Con Chile, no era? Creo que era con Chile, justamente. Ajá. Y ahí es cuando sucedió y abrieron una señal para informar a la ciudadanía. La mala noticia. Exactamente. Bueno, como ustedes saben, fue un abogado y político ecuatoriano, sobre todo... Él fue un presidente democrático después de una larga dictadura que sufrió el país. Jaime Roldós Aguilera gobernó el país por un año, 9 meses y 14 días. El joven presidente gozó de mucha simpatía por su alta calidades humanas, morales, cívicas y una alta preparación académica. Además, él resultó estuvo peleando contra el señor Sixto Durán Ballén en las elecciones y fue elegido por el Partido Populista Concentración de Fuerzas Populares y el Partido Demócrata Cristiano Democracia Popular. Efectivamente, bueno, como les decíamos, Ecuador retornó a la democracia. Bueno, estábamos en el Cono Sur, en América del Sur, con fuertes dictaduras en todos los países, claro. Las más violentas, entre esas Argentina y Chile. Tenemos Argentina, Chile, además también teníamos los casos que pasaron en Nicaragua, pues unos meses antes un homólogo panameño, Omar Torrijos Herrera fue asesinado idénticamente como lo pasó con Jaime Roldós. Coincidencia, se estrelló su avión en el que viajaba. Y efectivamente, todas estas dictaduras después de los archivos desclasificados de Washington, se supo que eran auspiciados por la CIA, la Agencia de Inteligencia Norteamericana. Pues al parecer, Jaime Roldós Aguilera tuvo la honorable simpatía de querer unir a toda Latinoamérica en contra de un movimiento, en contra de Estados Unidos. Entonces, no me recuerdo, recuérdame tú, Leo, en qué presidencia estaban cuando llegó, en qué presidencia estaba Estados Unidos cuando llegó Carter. Estaba Jimmy Carter, él era un presidente abierto, claro. Además se reunió con Jaime Roldós. Él quería hacer una unificación y prohibió las acciones de la CIA para Latinoamérica. Pero en las próximas elecciones del territorio subió al poder Nixon. No era Nixon, déjame acordar. Reagan. Exactamente. Ronald Reagan. Y con esto todos estos acuerdos se fueron al tacho de la basura, como podríamos decir. Y efectivamente, después de esto, la CIA nuevamente apoyó tanto económicamente como militarmente a las dictaduras de Sudamérica. En todo caso, Reagan vuelta se reúne con Videla. Se reúne con Videla en Estados Unidos. Y entonces fue un claro ejemplo de cómo Reagan se estaba apoyando a todas esas dictaduras que estaban ocurriendo. Además, toda América Latina en ese ratito estaba como hirviendo en agua caliente, porque las dictaduras se encontraban en todos los lugares y el único país democrático entre los 80 era Ecuador, y manejado por Jaime Roldós Aguilera. Efectivamente, sobre todo el país se volvió un punto de acogida para los chilenos que huían de Pinochet, los izquierdistas que huían de Pinochet, también para algunos nicaragüenses, pero no en su mayoría. Bueno, algunos también, uno de los puntos importantes de la durante el gobierno de Roll 2 fue el apoyo a la infraestructura ecuatoriana, que estaba muy deteriorada por la corrupción de los militares. Además, Roll 2 tuvo que afrontar el conflicto armado con Perú en 1981, conocido como la Guerra del Paquis. Efectivamente, bueno, el día de hoy, sobre todo, ahí se va a estrenar, bueno, lo va a pasar la cadena nacional, el canal Ecuavisa, uh-huh, a las 10 de la noche, un documental muy bueno que se llama La Muerte de Jaime Roll 2. Le recomiendo si no se la han visto, y bueno, si se la han visto, repítasela nuevamente, porque es algo muy investigativo y les despejará muchas dudas de lo que fue una de las épocas, yo creo que más oscuras del país. Además, cuentan que para hacer el documental de Jaime Roldós Aguilera, pues se demoraron aproximadamente 6 años, si no me equivoco, en recopilar datos, recopilar fuentes, las imágenes. Es más, el documental es rico en imágenes y en recopilación de textos, de periódicos, donde salen toda esa cuestión del asesinato y donde salen las versiones. Primero, las versiones no oficiales, las versiones donde tuvieron que investigar e inmiscuirse debajo de todo ese tema, y las versiones oficiales que lo propuso las Fuerzas Armadas, que decía que, bueno, fue un accidente. Entonces, eso lo contrastaron con las versiones no oficiales y ponen hasta el día de hoy en tela de juicio qué mismo pasó con Jaime Roldós Aguilera. Efectivamente, como decía el Israel, es una nota muy investigativa, ya que hay archivos desclasificados tanto de la CIA como de los archivos de Videla cuando era la dictadura argentina. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a escuchar qué era. Bueno, pues vamos a escuchar el empleado del mes de El Retorno. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Bueno, continuamos con Rastreando Huellas en tu radio revista Contagio Universal. Y vamos a hablar también de un personaje muy controversial en los Estados Unidos. Pues, ¿qué pasó el 19 de mayo de 1925? Pues nace Malcolm Little, o también conocido como Malcolm X. Efectivamente, él adoptó, ajá, la X porque decía efectivamente que él no le gustaba el apellido americano, porque básicamente todos sus ancestros fueron esclavos. Ajá. Y al momento que llegaban donde alguna hacienda o algún punto de esclavismo, adoptaban el apellido de sus amos. Y entonces él decía que básicamente no era su apellido. Y durante una entrevista en la cadena americana, en los años 60, el conductor del programa le preguntaba, pero dinos tu apellido. Y le decía, no, yo me llamo Malcolm X. Y además su cambio de nombre fue radical, porque cuando cambió de nombre, cambió de perspectiva. Me explico. Cuando Malcolm X cambia de, cuando Malcolm Little cambia de nombre a Malcolm X, él se hace al Islam. Entonces, su vida es un vuelco completo y empieza a hablar y a recitar palabras en honor a todos los negros que vivían en Estados Unidos. Desde allí. Bueno, efectivamente. Algo muy, muy... algo que marcó su vida es que su padre era un pastor. Ajá, un pastor. Efectivamente. Y era perseguido por el Ku Klux Klan. Y bueno, lo consiguieron porque quemaron su casa. Bueno, él decían que su padre era muy autoritario. Y en un accidente misterioso de tren, su padre murió. Sí. Además, Malcolm X fue un defensor a raza de los derechos de los afroamericanos. Y además, él acusó siempre a los estadounidenses y a todos los blancos como una de las personas que más denigrantes del mundo. Es decir, es más, los blancos, los estadounidenses lo acusaban a él de racismo. Efectivamente. Bueno, es que él quería formar una nación dentro de los Estados Unidos, pero una nación negra independiente de los blancos. Uh-huh. Bueno, lo que también marcó mucho su vida futura como líder fue que después de que murió su padre, su madre se quedó a cargo de 7 hijos y también cuando quedó embarazada nuevamente su madre de su octavo hijo, se volvió loca. La declararon insana mental y fue recluida en un sanatorio, con lo que los hermanos mayores, bueno, se hicieron un poco cargo, pero Malcolm tenía menos de, creo que tenía 11 años, y su hermana mayor, la que no, fuera del matrimonio de su madre biológica, su padre tenía otra hija. Le invitó a pasar unos días en Boston y bueno, ahí se le abrió totalmente el mundo porque era una mayoría negra y también visitaba mucho el barrio de Harlem. Malcolm fue un proxeneta, fue un dealer, o sea, un expendedor de drogas y también cayó preso. Sí, además cayó preso porque contaba un documental que habíamos que una semana antes de Navidad, una por Navidad, por esas fechas, él se había ido con su mejor amigo, que no me recuerdo el nombre, habían salido a robar y con unas dos americanas. Ajá, dos blancas. Entonces, pero a robar por hobby, no vamos a robar ahorita porque estamos aburridos. Porque efectivamente ellos trabajaban en un tren. Ajá, trabajaba en un tren atendiendo a los blancos. Entonces, van a robar y en el mismo acto de que está en ese ratito ahí robando, llega la policía. Y les llevan preso a todos. Y a su amigo y a Malcolm X les dan como 10 años de cárcel. Pero solo cumplen 6, ajá. Y lo sale con libertad condicional. Efectivamente, dentro de la clase, dentro de la cárcel, ellos prometen instruirse, autoeducarse. Y efectivamente es como comienza a despertar su espíritu de líder. Y dentro de su partido musulmán, o sea, dentro de su grupo musulmán del Islam. Ellos proponían una unificación, pero un poco pacífica, ¿no? Idea muy contraria a Malcolm, que quería algo muy, muy más radical. Ajá, porque 250 años de esclavitud, él decía que no se puede hacer paso a paso, sino que tiene que ser una revancha brutal, como decía. Bueno, pues la noche del 14 de febrero de 1965 su casa fue bombardeada y Malcolm y su familia, que se casó con una chica del Islam mismo, sobrevivieron, pero nadie fue inculpado por este crimen. Efectivamente, luego de separarse del Islam por la contradicción de ideas que tenían, Malcolm va en universidades, va recorriendo todo Estados Unidos, propagando, o sea, la idea que él tenía de unificación de negros como un estado independiente de los blancos. Y fueron cosas que no le gustaban al Islam. Entonces, una semana más tarde, el 21 de febrero, en la casa de Audubon en Manhattan, Malcolm estaba empezando un discurso cuando se produjo un disturbio. Un hombre gritó, quita tus manos de mi bolsillo.

y el Comité Organizador del FESTAVEC 2014 invitan al Cuarto Festival de Danzas Bolivianas en el Ecuador. Participa con tu agrupación interpretando la danza boliviana en el género que tú eliges. Viernes 30 de mayo en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. Mayor información en festavec.blogspot.com o Facebook FESTAVEC. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Carchi invita a la exposición de máscaras artísticas. Imagen de barro hecha conciencia. De Diego Sierra. Jueves 22 de mayo, 18 horas. Sala Diógenes Paredes. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. El municipio del Distrito Metropolitano de Quito y la Corporación Cine Memoria, con el auspicio de la Casa de la Cultura, invitan a la 13ª edición de Encuentro de Otro Cine, Festival Internacional de Cine Documental. Más de 100 documentales de diferentes partes del mundo se proyectan del 22 de mayo al 1 de junio en diferentes salas de cine de Quito. Además de las funciones de cine, se presentarán foros y debates con la participación de realizadores nacionales y extranjeros. Consulte horarios y sedes en www.festivaledoc.org. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Regresamos con Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Porque la juventud no tiene límites ni fronteras. Aquí desciframos los códigos urbanos de la selva de concreto en tendencias, trapos y demás. Bueno, en nuestro segmento de tendencias, trapos y demás, vamos a entrar en una fecha muy importante, yo creo que para el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, las tropas americanas y los aliados ocupan gran parte de Alemania y sobre todo Francia, que era un bastión de los nazis muy importante. Y con esto, una reconstrucción de la nación, incluida también Francia. Y bueno, aquí sucede algo muy interesante, ¿no? Después de la devastadora guerra y del saqueo que sufrió Francia, hay un cierto bienestar, ¿sí? Porque se va reconstruyendo con el apoyo americano que no me acuerdo cómo se llamaba, el plan de reconstruir nuevamente Europa, y el plan Marshall, si no me equivoco, era. Y efectivamente se crea, como quien dice, un ambiente de paz. Los grupos de poder que gobernaban ese entonces, con el general de Gaulle al poder, un líder de la resistencia durante la invasión nazi. Se crea ciertas políticas con el apoyo americano para restablecer el orden en la sociedad, ¿no? Pero este orden no gustó a mucha gente. Así que existe un resquebrejo en ese orden. Resquebrajo en ese orden. Y este resquebrajo se lo conoce como el Mayo francés o Mayo del 78. ¿Qué fue el Mayo del 68? Pues fue una cadena de protestas que se llevaron a cabo en Francia y especialmente en París durante los meses de mayo y junio, y que fue iniciada por grupos estudiantiles de izquierda contrarios a toda esta paz, que era la paz de las sociedades de consumo. Efectivamente, sobre todo como les decía, el plan de acción de los Estados Unidos incluía una sociedad de consumo. Es así que un dato muy interesante, durante la Alemania nazi se prohibía literalmente el alcohol y el cigarrillo por ser políticas adversas al régimen nazi, pero durante la entrada de tropas americanas hay una invasión de las empresas tabacaleras y igual sucedió en muchos puntos de Francia. Como resultado de esto, la juventud del 68 se vuelca contra esta sociedad de consumo y sobre la pasividad de las élites gobernantes de ese entonces. Sobre todo a esto se les unieron grupos de obreros industriales, sindicatos y el Partido Comunista Francés. Aproximadamente fueron 9 millones de trabajadores quienes participaron en estas protestas del mayo del 68, que además estuvieron vinculadas con el movimiento hippie que se extendía en ese entonces. La magnitud de estas protestas no había sido prevista por el gobierno francés y puso contra las cuerdas al gobierno de Charles de Gaulle, que llegó a temer una insurrección de carácter revolucionario tras la extensión de esta huelga general. Efectivamente, ¿en qué se apoyaban lo que es esta huelga pacífica, ¿no? Era crear una conciencia a todos los ciudadanos de Francia, y qué mejor que un graffiti que te invitaba a pensar sobre la pasividad de ese entonces. Entonces nacen palabras como frases célebres, como prohibido prohibir o todo vale, que fueron palabras que abrieron una brecha generacional hasta el día de hoy, y de donde nace el conocido y famoso postmodernismo. Además, estas protestas finalizan cuando De Gaulle anunció las elecciones anticipadas que tuvieron lugar el 23 y 30 de junio. Efectivamente, los sucesos de mayo y junio en Francia se encuentran dentro de lo que es una ola de protestas, también protagonizadas principalmente por sectores politizados de la juventud que recorrieron el mundo durante el año de 1968. Pero además, estas protestas no simplemente tuvieron repercusión en la República Federal de Alemania, sino también en Suiza, en España, en México, en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos, en Checoslovaquia e Italia, lo cual implicaba la gran escala del antiguo refrán del siglo XIX, afirmando de que cuando París estornuda, toda Europa se resfría. Y efectivamente eso es lo que pasó, porque despertó, como quien dice, la conciencia reprimida de las juventudes de Europa. Y bueno, fue un destape, llamando a la conciencia de la sociedad mediante mensajes que comúnmente desde entonces se llaman grafitis. Bueno, hay diferentes tipos de grafitis en la actualidad, pero el grafiti comenzó con esto, con un mensaje a la conciencia, a los ciudadanos pasivos, para que entren y tomen conciencia de lo que estaba pasando a su alrededor, y que sobre todo tenían que cambiar su modo de vivir. Además de estas protestas del mayo de 68, abrieron las sensibilidades de las personas, llegando a entender que la racionalidad, que se encontraba en su punto en su auge máximo en los años 60, va a sufrir un quiebre. Entonces van a existir ciertas teorías que van a tomar más relevancia. Estamos hablando de cuestiones como Heidegger, Wittgenstein, o teorías que se abarcan al tratamiento del lenguaje. Hablamos de cuestiones postmodernas. Entonces creo que mayo de 68, aunque ustedes no lo crean, sigue repercutiendo hasta el día de hoy. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar justamente a un grupo francés revolucionario que es Intik, con su canción Revolution. Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore des nouvelles brèves d'Alger. 5 généraux ont été retrouvés assassinés, ainsi que 2 ministres. Les corps gisaient dans du pétrole et des dollars. Dans la ville-là, on a retrouvé aussi 8 corps de chefs mafieux américains. Sur la porte était inscrit 5 lettres. I-N-T-I-K. Révolution! État politique, révolution! Contre les généraux égocentriques, révolution! Pour la liberté, moi je milite, révolution! Pour des racines, pour voir les corps, révolution! État politique, révolution! Contre les généraux égocentriques, révolution! Pour la liberté, moi je milite, révolution! رحت مستولى واش راح سلكا دوري مافيا في مافيا ولسطر حاجه وحده ترافيك للحيله يا خدموا الحيله ما يباتش كي في حرب حتى حاجه باينه كل الصون بيتي ساح في لي توني طواي راهي اون كاشي ساري ساري بيرتي ساح عيط لهم كلهم فرق ساح كان انا مكافينا كوك ساره ساره هيك لا بوليس شخصي الحافي شكون يبغي الحكومه رفعوا علينا بقاش عقلي تسبايح خاطر الحكومه كريت الحياه في المطروح فيها خرج بارتيك فنيك فاشتير بلاصة دابا خرجوهم قودة ارمي المرسو اليوم هاد سعرة سعرتنا مكانش اللي حبسنا كلون طيقة هاو هنا على تحت فاسي وكاع واش كاين في طريقنا Porte des briques, toute sa vie se casse le dos. Fils fait des briques quand il a enlevé d'eau. Dans tout le vice du monde, tu mets le boulet de vélo. Vu que les avocats plaident quand leur font tout chaud. On a le sang chaud, comme face au jeu. Le step fait la distance quand on danse dans le feu. On a le chlasse dans le jeu, on joue paras dans le jeu. Comme dans le sourire diable, opération gosse des sabres. Nique le Schemberger, église pour craquer la part. Cocktail, mollo, plaquette, shit dans mon prada. On fait dans le drame et le haram. Même dans le coin, une mosquée comme 100 kg de drame. Petit kilo, je calme pour les faciaux. C'est ma révolution, c'est ma vie, mon vacarme. 50 millions de jeunes incarcérés. Pour un cas sorti, combien rêve dans un carcéré. Révolution, et ta politique. Révolution, toutes les généraux, ils sont tricks. Révolution, pour la liberté, moi je milite. Révolution, pour des racines, pour voir les choses. Révolution, et ta politique. Révolution, toutes les généraux, ils sont tricks. Révolution, pour la liberté, moi je milite. Révolution. تقدر تخرج من الدار بلادنا تبعنا مراد ميتو حقنا خلاص قليت مليت خفا كيفار قطاع حول ملاحة كل واحد بسلاح اللي عنده ماشينا كمارات مكاش اللي حبسها كل شي سلاح سلاح كونت كالي ماشي ملاح كونت باني في ساعة كي دير ديكا ما نهضروش معاه رجلي وزيرات البروبلام معمولة كيفاش كي نزمو نهرسو كلش ما كان لا تقطعو لنا تريح وتزيدو نقولو علاه نزمو لا بريزيدونس ديراكت لا ديفونس ديرو كيما لا روماني هرسو كلش بلا كونسيونس فار مقودة تفهم والو كاع تاع شفرة مكانش ماش عليا ركاع بونس ريفوليسيون انت بوليتيك ريفوليسيون بور لا ليبرتي موا جو ليت ريفوليسيون escuchamos efectivamente a Infik con su tema Revolution. Y bueno, estamos recordando el mayo 68, un mensaje de la juventud mediante grafitis a despertar la conciencia de la sociedad pasiva de la Europa reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, también en Ecuador tenemos muchos puntos importantes que resaltar dentro de lo que es el graffiti. Bueno, el París del 68, estas palabras, como les decía, que se grafiteaban en las paredes, precipitaron con audacia hacia el entendimiento de la gente que quería captar el mensaje de la juventud a despertar de esa pasividad de la sociedad de consumo que se encontraba envuelta. Y abrieron la mente, como decía el IRRA después de esto, que es un postmodernismo de aquellos que vivían en su zona de confort y se rebelaban contra el sistema de una forma pacífica, o sea, solo despertando conciencia. Y bueno, pues el graffiti en Latinoamérica empieza a cambiar y entonces empieza a reflejar las realidades que vivimos nosotros en nuestros países. Entonces, ¿de qué empiezan a hablar los grafitis en Latinoamérica? Pues prácticamente hablaríamos de la pobreza, hablaríamos del desempleo, hablaríamos de la desnutrición, hablaríamos de las dictaduras civiles. Todas estas, militares más que nada. Eso, dictaduras militares, exacto. Entonces, todas estas formas de expresión a través del graffiti iban a apelar la sensibilidad de las personas para que tomen conciencia y se rebelen contra su zona de confort, contra lo que ya estaba establecido, y en este caso, en la sociedad latinoamericana, contra una sociedad capitalista. Efectivamente, como decía Leir, a diferencia de Europa, sí, Latinoamérica es más real y más cruel, porque no estamos en una guerra tan sangrienta como la Segunda Guerra Mundial, sino que fuimos naciones saqueadas, y cuando quisimos tomar nuestras propias riendas, Estados Unidos se metió y básicamente su servicio de inteligencia financió dictaduras bestiales con tal de seguir explotando a Latinoamérica. Y como decía el Israel, igual Latinoamérica habla de niños vendiendo en las calles, fruto de esto. Y también, bueno, el arte de los grafiteros está sobre todo en la furtividad y la constancia de sus mensajes desplegados en su aerosol. Sí, pues en Latinoamérica también vamos a hablar que a finales de los 70 los mensajes van a ir principalmente hacia los políticos y van a representarse muy fuertes contra todas las dictaduras, como les comentaba, que habíamos vivido. Entonces salen palabras como: vos no desapareciste, por algo será. Entonces salen cuestiones como prohibido prohibir o prohibido olvidar, y algunas otras frases que podemos encontrar por la calle que nos ayudan a despertar de una pasividad del pensamiento. Ajá, efectivamente. Bueno, en cambio, en Quito, en los años 80, continúa su crecimiento y el graffiti habla sobre las modernas edificaciones y centros comerciales en el norte y el lado opuesto de la ciudad, de pobres que se extendía por quebradas y laderas, que delataba un abismo económico de la época. Como si no han visto el documental quiteño que se llama Labranza Oculta, mientras el norte iba creciendo con sus edificaciones, el centro histórico, las personas que vivían en el centro histórico se desplazaban hacia el norte, dejando este espacio para personas que efectivamente construían el norte y venían a vivir en el centro, que después fue abandonado, y se desplazaban hacia el sur. Entonces era un contraste muy muy marcado, y efectivamente el graffiti también se expresaba de esta manera. Y bueno, pues Quito también a partir de los años 90 continúa con la tendencia del graffiti en las grandes urbes, y también el graffiti empieza ya a expresar la furia, empieza a expresar las cuestiones más sentimentales, amor, desamor, y también empiezan a hablar sobre el amor, hablando sobre cualidades y adjetivos y nombres de las personas. Pero además, en el Quito de los 90, también se van a enfocar principalmente en criticar a una sociedad saturada de la inequidad, la doble moral y el racismo. Entonces salen palabras como: mate a un mono y reclame un yoyo. Efectivamente, en la década de los 90 fue muy marcado lo que es, no tanto racismo, sino regionalismo. En el caso de entre nuestro costa país, y sierra, efectivamente, que antes era muy muy marcado, y lo pueden avalar los programas televisivos del entonces. Bueno, no tanto cómico, sino bueno, había una disputa, siendo un medio de comunicación no tan marcada, pero en la calle efectivamente habían grafitis muy densos, muy densos, como diríamos, como los que dijo el Israel. Igual también dentro de ese Quito de esa época había una marcada tendencia en la propaganda mural, ya sea de tipo proselitista, porque estaba muy dedicado a lo que es la derecha y la izquierda, disputándose lo que es el gobierno del país. Bueno, pues también tenemos los grafitis críticos al sistema social, como les comentábamos, que el graffiti se convierte en un punto de provocación y convocatoria al transeúnte a mirar la vida desde otros lugares. En cualquier lugar y en esquina podríamos haber encontrado palabras como: no más cárceles en el hogar, firma Manuelita la Libertadora, o matemos al blanco y negro de nuestras utopías. Bueno, también había durante la época de los 90 una fuerte represión, perdón, en los 80 había una fuerte represión por parte del gobierno de León Febres Cordero, y había el famoso SIC. Y entonces había un graffiti muy muy conocido que decía: ayude a la policía, tortúrense. Bueno, también como graffitis podemos encontrar a graffitis políticos, que los graffitis se convierten como en un termómetro social que va a cristalizar los diversos momentos en frases libres de condicionamientos institucionales o partidistas, frases que se contraponen a las típicas formas de seducción política por su audacia e imaginación. Como por ejemplo, tenemos: nací con los árboles, hoy solo tengo smog, o no llores por la selva, si tú la compras, te saco, o Nebot tiene una laguna mental, 2 puntos Yambo, cosas así. Había uno muy bueno que decía: Abdalá, punto, punto, punto, róbate el país, pero no cantes. Bueno, pues también vamos a encontrar también grafitis existenciales que van a mostrar las nuevas formas de entender la realidad y plantear actitudes y perspectivas que van a contraponerse a los típicos esquemas de reproducción de conciencia social. Yo tengo un grafiti para eso que tú dices de existenciales, bueno, de la época más que nada. ¿Se acuerdan ustedes de los apagones? Ya, de claro. Paute. Entonces había un grafiti muy bueno que decía, orina en Paute y reclame un foco. Bueno, pues también en los grafitis existenciales también tenemos cosas que nos hacen pensar bastante, ¿no? Como quisiera pensar que soy libre, pero la cordura me lo impide. La vida empieza cuando los hijos se van y el perro se muere. Cosas así. O también Che Guevara, dos puntos, Dios de los ateos. Bueno, pues también vamos a encontrar como grafitis humorísticos, que son mensajes que van a parodiar los embates cotidianos y van a destruir toda esta lógica institucionalizada. Vamos a hablar con ironía, con sarcasmo, expresaremos realidades y al mismo tiempo van a transformar al humor en un recurso indispensable para la supervivencia. ¿Algún grafiti en especial? Ni tan sonreído como Nabot, ni tan viejo como Sixto. Vote por Evaristo. Yo tengo otro. Dice, ¿se acuerdan ustedes del famoso Ron Caney? No, el Ron Caney. Sí, era un ron muy... Claro, era destilado, era una destilación ecuatoriana. Bueno, el gran anuncio que decía era, Cristo viene, auspicia Ron Caney. O también tenemos grafitis poéticos con esta cuestión que pasó el año pasado, de esta tendencia de acción poética, donde la poesía va a ser la responsable de enfrentarnos frente a esa luz, frente a los cisnes que cantan, frente a la cataclismos, frente a esa búsqueda de ternura, de amor, de odio, de celos, etcétera. Entonces vamos a encontrar con lo que ustedes pueden ir y ver tranquilamente en las paredes de Quito, firmadas por Acción Poética, como exigimos para los poetas hospitales de los colores, quítate los dentes para amarnos ciegamente, bueno, cosas por el estilo. Bueno, Acción Poética tiene otra línea de acción, pero básicamente tus grafitis fueron del 80 y 90 en Quito, antes, mucho antes de Acción Poética. Hay también uno que me encanta que dice, sal de mis sueños y entra en mi realidad. Sí. Yo me acuerdo que cerca de mi casa había alguien que firmaba como Ada. ¿Seudónimo? Sí, era un seudónimo que se llamaba Ada, que después me enteré que vivía cerca de mi casa. Era tu vecina. Sí, pero muy bueno, él grafiteaba la ciudad con ese sobrenombre, con ese tote. Bueno, también vamos a encontrar en los grafitis poéticos como tú eres mi sintaxis, yo soy tu mala ortografía, bueno, cosas por así, por ahí. Y también vamos a hablar sobre los grafiteros y el mundo de los grafiteros, Leo. Bueno, sobre todo dentro de este contexto de grafiti, dice que los grafitis son tatuajes de la ciudad que forman parte de una escenografía cada vez más mutante. Los grafitis, al igual que la ciudad, han ido cambiando. Y en todo caso, las paredes de Quito es la piel de Quito. Y es como un adolescente, cuando va cambiando, va experimentando cosas, y a la larga de ir creciendo, los grafitis van madurando como él. Bueno, los buenos grafitis no surgen del odio ni de la revancha. Simplemente se trata de, como decían, de convertir la ciudad en un juguete, en una bitácora de sueños, y levantar ecos de brisa donde antes solo existía cemento. Pero además que el graffiti tiene una expresión artística, cabe reconocer que el graffiti también tiene una función comunicativa. La función comunicativa del graffiti es especialmente la que estábamos hablando, que es despertar conciencia, generar una nueva forma de pensamiento y ver más allá de lo blanco y negro de nuestra forma de pensar. Bueno, efectivamente, también, como les decía, al ser un grafitero tienes que mantenerte en el anonimato. Bueno, sería parte de la adrenalina que tienes. Y sobre todo también para cuidar tu integridad, porque hay mucha gente que no le gusta que rayes sus paredes. También, sí. Porque no entienden que es un mensaje a la cotidianidad, a despertar el sentido de la gente. Y como les decía, dentro de los grafiteros conocidos del Quito de los 90, 80, hay alguien que firmaba con una gaviota y un sol. Sí, él se le hizo una entrevista dentro de un reportaje y él decía que hay muchos grafitis artísticos, pero que no cumplen con una función comunicadora. El grafiti es una forma de expresión que cuestiona a la gente sobre su cotidianidad. Bueno, pues todo esto ha nacido desde mayo del 68 con la Revolución Juvenil, que lo hicieron también mediante el grafiti, y nosotros también nos tenemos que ir. Efectivamente, bueno, muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Contagio Universal. Mi nombre es Milo y les espero la próxima semana con otro programa más. Mi nombre es Israel Carrasco y nosotros les vamos a dejar con la canción de Diams, La Bullet. Nos vemos. So you really-